Qué bellos temas escuchamos aquí en su frecuencia universitaria, en línea con la orquesta del mexicano Luis Alcaraz. Interpretó Buena y Mala, Muñequita de Skillet y Quinto Patio. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, en línea. Son las 18:03, quedes a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción de Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, lee y dile, saludamos con gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, buenas tardes, Germán. ¿Cómo te van? Pues bien, aquí entre acalorada, entre esperando el frente frío, bien. Las lluvias torrenciales. Ese es el clima, es como el cuento del lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, no se ve. Hoy salí incluso con mi chamarra polar porque anunciaban un frente frío bastante fuerte. ¿Sí? Pero esta tarde todavía le hace calor. Sí, así es, y yo ahorita ya tengo los bochornos previos menopáusicos, yo creo, porque ya el calor es bueno aquí en este lugar. Saludamos con gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, vamos a iniciar con las efemérides del día, como siempre. En esta ocasión comentamos que el 16 de octubre, pero de 1832, nace el poeta mexicano Vicente Riva Palacio, quien destaca como periodista, escritor, abogado, historiador, novelista, cuentista y crítico. En 1846, el odontólogo estadounidense William Thomas Morton descubre la anestesia, luego de aplicarla con éxito en una cirugía dental. La demostración se realiza ante el cuerpo médico de Massachusetts General Hospital. Importantísimo, ¿no?, que hayan descubierto la anestesia, sobre todo en la cuestión de los dientes. Antes dicen que los sacaban amarrándote a la puerta, ¿no? Así, un hilo a la puerta, no abrían la puerta y salía la muela. Qué bueno que ya nosotros nos tocó la anestesia de William Thomas Morton. En 1854 nace el escritor, poeta y dramaturgo británico Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, El abanico de Lady Windermere y Un marido ideal. El gran Oscar Wilde, personaje de la vida de la humanidad, un gran escritor, ¿no?, y defensor de su forma de ser personalmente, ¿no? Así es. En 1888 nace el dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, autor del Emperador Jones, El mono velludo y Extraño interludio. En 1927, de un 16 de octubre, nace el escritor alemán Günter Grass, una de las figuras capitales de la literatura alemana después de la Segunda Guerra Mundial, premio Nobel de Literatura y del Príncipe de Asturias, ambos en 1999. Él escribió El tambor de hojalata, que es de los pocos libros que tiene una adaptación excepcional en el cine, ¿no? En el cine, y para que digamos que hay una muy buena adaptación en el cine, ya es que de verdad es una muy buena obra. Pues en 1945 se establece la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, con el propósito de aumentar los niveles de nutrición y mejorar las condiciones de vida del ser humano en el mundo. A partir de 1981 se considera esta fecha como Día Mundial de la Alimentación. Así es, recuerden que nosotros no comemos gasolina, entonces Ni gas, como decimos. Así es que eso puede subir, ¿no? Eso puede subir el precio que quieran, no lo comemos. Total, ni siquiera lo necesitamos así para es. Trasladarnos, así es. Para que lleven nuestros alimentos a la casa. Entonces, felicidades al Día Mundial de la Alimentación. En 1959 muere el militar estadounidense George Marshall, creador del plan que lleva su nombre y que reconstruye Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue premio Nobel de la Paz en 1953. En 1998 fallece el ingeniero estadounidense Jonathan Bruce Postel, padre de la Internet, por su participación directa en la radical evolución de la red desde los tiempos en que comenzaba a dar sus primeros pasos y funcionaba en el entorno académico. En el año 2010 muere el historiador y antropólogo austriaco Friedrich Katz, que es uno de los que ha estudiado la Revolución Mexicana, principalmente a Pancho Villa, y en 1988 fue acreditado en la Orden del Mérito Académico de la Universidad de Guadalajara, y ese mismo año le entregaron la Orden del Águila Azteca. En 2011 fallece el periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa, autor de la columna Plaza Pública. Participa en la fundación de la revista Proceso junto a los periodistas Julio Scherer García y Vicente Leñero. Así es. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro que realmente es una maravilla, ¿no? El libro se llama México 68-18, 100 carteles, que habla precisamente del movimiento del 68, pero desde el punto de vista de la gráfica. Así es, a medio siglo. Bueno, los invitamos a que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana al 818-0923, 817-5115, al 817-5117, o que nos manden un mensaje por WhatsApp al 2281-535218. De octubre no se olvida. Como marca indeleble, 1968 es un año recordado por las expresiones de jóvenes estudiantes de diversas partes del mundo. Rebeldía ante el establishment, oposición al autoritarismo, negación a la guerra, búsqueda de paz y atisbos a la aceptación de una sociedad diversa e incluyente. En México, particularmente en su capital, de julio a octubre suceden una serie de manifestaciones estudiantiles que crecen como bola de nieve cuesta abajo. Un pleito entre integrantes de una vocacional y una preparatoria particular recibe una intervención violenta policíaca sin proporción. La respuesta estudiantil fue el rechazo a la represión y la réplica oficial fue más violencia. Con mentalidad de linchador, el gobierno para Gustavo Díaz Ordaz sumó al ejército con las fuerzas policíacas para sofocar lo que consideró la conjura comunista, que pondría en peligro la organización de las Olimpiadas. Sin voluntad de diálogo y sin oficio democrático, el Estado masacró al movimiento en una emboscada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La gráfica expresada a través de volantes, folletos, muros y carteles dio cuenta de la propuesta, la crítica y la rebelión estudiantil. A 50 años del 68, diseñadores del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, encabezados por José Manuel Morelos, Abraham Méndez y Alfredo Ayala, convocaron a 100 cartelistas de 14 estados del país para conmemorar la efeméride. México 68-18, 100 carteles, es una coedición del Ayuntamiento de Jalapa y la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en las oficinas de la editorial de la universidad, en la calle Hidalgo número 9, en la zona centro, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bueno, justo este fondo musical que estamos escuchando es de El Tri Sol, En My Mind, que justo está cumpliendo también 50 años, porque el 12 de octubre del 68, Alejandro Lora y su grupo empezaron a su carrera en el rock. Bueno, imagínate. Sí, justo hace 50 años. Qué buen recuerdo. Y no habían nacido en aquella época José Manuel Morelos ni Alfredo Ayala. Pero aquí andan platicando el 68. ¿Cómo estás, estimado Morelos? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Contento nuevamente de estar acá en tu programa y saludar a los amigos. Y Alfredo Ayala también. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Almita? Muchas gracias por el espacio. Yo entiendo muy bien que eso es un espacio de lectura y que abran esta situación para un libro que es visual. Pues agradece muchísimo. Así es. Bueno, platíquenos cómo surge este proyecto de hacer esta conjunción de artistas para conmemorar los 50 años del 68. Bien, en 1998 se conforma el Comité del 68. Arnulfo Aquino y Jorge Pérez Vega, entre otros, maestros de La Esmeralda, muchos de ellos hicieron muchas imágenes icónicas del 68. Uh-huh. Estuvieron ahí haciendo en serigrafía, mimeógrafos y todo, ¿no? Son los grandes especialistas, los maestros del movimiento del 68. tuvieron a bien recopilar, después de un año del 68, con estudiantes, profesores, todo este material, y han publicado la gráfica del 68, de Grupo Mira, todos estos colectivos que surgen a partir de después de los 60, 70, en México, ¿no? Bien, a los 30 años del 68, invitan a Arnulfo Aquino a 30 diseñadores, 30 cartelistas de México, a hacer un cartel conmemorativo para el momento, un cartel en serigrafía, en ese entonces. En el 2008, a los 40 años, uh-huh, en el marco de la FILU, ¿te acuerdas, Germán? ¿Cómo? Estuvimos ¿cómo ahí, ¿no? Sí, de parte de la Universidad Veracruzana convocamos, ahora sí, dándole seguimiento a este acto de la memoria, a 40 diseñadores de varios estados de la República, y hicimos una exposición ahí en el Museo del Transporte. Museo del Transporte. Invitamos, ¿te acuerdas, Germán? A Jorge Pérez Verga y a Arnulfo Aquino, que presentaron en ese libro Imágenes y Símbolos del 68, editado por la UNAM, 98, uh-huh, 2008, perdón. Ahora, para los 50 años, seguimos con esa idea de esa memoria orgánica y convocamos a 50, eran un principio, diseñadores de México, partiendo, que veníamos 30, 40, dijimos 10 más, 50, ¿no? Para los 50 años. Precisamente porque era un hecho muy significativo en la historia del país, empezaron a llegar los amigos, vienen nuevas generaciones de cartelistas, entonces decían 50, no, bueno, vamos a abrirnos un poquito, ¿no es cierto? 68, después nos seguían rebasando, llegando a las, querían participar los compañeros, dijimos 100, ¿no? Ya es una exposición grande, y en la que podemos ver alrededor de 6 generaciones. Es decir, maestros que estuvieron en ese momento o que formaron parte del comité del 68, como los mencionados maestros, Ana Iturbe, Jorge, Raúl Cabello, entre otros, cómo interpretan desde su gráfica, desde su sentir, desde su ecología de las emociones. Y luego vienen generaciones más de jóvenes, hasta los más jóvenes que un estudiante de 25 años. O sea, tenemos 6 generaciones. 6 visiones distintas, 6 estéticas, ¿no? Y tecnologías también, eso además, es interesante. Además, sí, sí, además hemos visto ahí un recorrido por demás interesante en algo que también en los escritos iniciales de este libro se menciona, que no había escuelas de diseño como tales, no había una escuela de cartel, ¿no? Claro. O sea, y había una emoción particular y una propuesta en cuanto a expresar el movimiento a través de volantes, carteles y utilizando este instrumento fabuloso que era el mimeógrafo, ¿no? Así es. Es un poquito, hay una referencia que hace precisamente Arnulfo Aquino, hace una introducción como una historia, uh-huh, en los textos de las escuelas de diseño del oficio del diseñador en México. Y, por ejemplo, ahorita de referencia también hay una un dato que, hablando del cartel como un testimonio que ha acompañado todos los movimientos sociales siempre, Diego Rivera, en un momento, daba clases de cartel para los obreros en la noche, ¿no? Es en la escuela, estamos hablando así, entonces, ¿no? Como el cartel sirve como este dispositivo de acción, ¿no? De un estímulo inmediato. Y que a lo largo, después de su función mediática del aquí y la ahora, se vuelve memoria, un testimonio de memoria. Así es. Hay que recordar, por ejemplo, el taller de gráfica popular, ¿no? Eso es. Que daba una cabida a todos los movimientos sociales políticos de la década de los 50, los 60, ¿no? Los 40 incluso, ¿no? Así es, sí. La idea de retomando lo de la publicación, que debemos de haber dado testimonio de todo este movimiento, yo creo que fue una suma de voluntades de 100 amigos diseñadores, uh-huh, de tener presente este momento, ¿no? Y sobre todo para como un acto de justicia intergeneracional, ¿no? Quiero aprovechar también para agradecer a la Universidad Veracruzana, siempre a la rectora, ¿no? En todo su momento estuvo dispuesto la editorial de la Universidad Veracruzana que creyeron en este proyecto, a Edgar Valencia, a Tobalina, el editor, a todo el comité de integramos el proyecto, Alfredo Ayala, Abraham Méndez, un servidor, el director del Instituto de Artes Plásticas, el maestro Vinicio. Yo creo que es la suma de voluntades uh-huh. este proyecto, ¿no? El propio ayuntamiento. El ayuntamiento, obviamente. Uh-huh. Y esta fue un poco la idea. Empezó a correrse la propuesta de que teníamos este proyecto, e instituciones como la UNAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, nos decían que si les prestábamos la exposición, una vez que la concluyéramos, se la podíamos prestar. Precisamente para que todos pudieran disfrutar esta muestra, este ejercicio colectivo, decidimos compartir los archivos. Esto era con la idea de que el 2 de octubre a las 6:10 de la tarde, hora que conocemos, está el helicóptero, las luces bengalas, que hiciste un... Aquí en ese programa, en ese espacio, la Alma, estuvimos recordando justo a las 6 de la tarde con 10 minutos. Así es, justamente a esa hora pusimos una grabación de algunos testimonios y estuvimos invitando a la gente, bueno, que fuera a la exposición. Nosotros fuimos de aquí saliendo esta muy buena exposición, que precisamente pues son carteles, conformadas por un centenar de carteles, que es algo muy interesante, cómo el cartel tiene una función social. En el texto que tú tienes, bueno, que es de tu autoría, introductorio a este catálogo, justamente hablas del cartel como con esta función social, como que son cronistas de su tiempo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que tú consideras que el cartel es una voz en off para esto? Sí, fíjese que... Nada más quiero terminar, regresar un poquito del punto de las inauguraciones. A las 6:10 prestamos los archivos para que se inauguraran simultáneamente en 5 universidades de México esta exposición, ¿no? Entonces fue un evento muy emotivo. Fue un evento muy emotivo para todos, ¿no? Tanto en México y todo, estuvieron haciendo cada quien lo propio, hicieron conferencias y todo, ¿no? O sea, un ejercicio muy importante, insisto, para la cultura de la memoria. Regresando un poquito, sí, yo fíjate que tengo, por mi práctica, a lo mejor de hacer el cartel cultural y político, una intención de ir pensando un poquito, una investigación que surgió a partir del movimiento zapatista, un poquito la historia de dónde vienen todas estas reflexiones. Entonces empecé a juntar un cartel, dos carteles, de repente lo quería relacionar con el momento del 68, ¿qué pasaba? ¿No? Entonces, para atrás, y me di cuenta que el cartel, después de su función mediática, del aquí a la hora, con el tiempo se vuelve memoria, un documento, un testimonio, un signo para la memoria. Entonces me puse a recopilar carteles, y aparte de ahí empecé a conocer otras historias de México, ¿no? Quizá de la otra parte, no oficial de México. Ese interés me llevó para atrás. Entonces, a coleccionar con los especialistas, con la gente que recopiló este pedacito de papel que decimos que es pedacito de historia. Y hice una investigación sobre el cartel político, más de 1,000 carteles, y me fui para atrás hasta 1856. Entonces, cuando tengo todo no los tengo todos físicamente, todo esto tú vas a poner como una línea de tiempo, como el cartel nos puede contar estas historias, ¿no? Está la parte oficial y la parte de los marginados del poder, además de este fuerte, ¿no? Les quiero decir que es una voz en off, ¿no? Uh-huh. Una estridente voz en off, grita, ¿no? Hay una idea de que el cartel es un grito en la pared, que se le atribuye mucho a Joseph Renau, pero hay una idea que es de un filósofo, ¿no? Entonces, cómo conservar esa memoria, ¿no? Ese documento. Que al final, para completar todo este mosaico, esta gran metáfora que es México, ¿no? Uh-huh. Juntado desde el otro lado. Claro. ¿No? Y también ha cumplido un papel muy importante en esta colección de carteles es Alfredo Ayala. Alfredo, ¿cómo estás? Pues aquí, muchísimas gracias, Germán. Fíjate que tú comentabas hace rato que no habíamos nacido para 68. Sí, efectivamente, somos un poquitito de menos de 50. No mucho, pero poquitito. Pero es algo que me tiene en mi memoria infantil. Es que cuando se tocaba el tema en casa, así en la sobremesa de la cena, había un silencio absoluto. Y era como, de eso no se habla. Entonces, aparte de todo, estoy hablando cuando estaba como en la primaria, en los libros de texto tampoco había nada de información al respecto. Y no existía internet, para los chavos que ahora nos escuchan, que tal vez no se lo puedan imaginar, pero sí vivimos sin internet mucho tiempo de nuestra vida. Y no había forma de encontrar información que no fuera a través de los libros. Y yo sí me di un poco la tarea de saber de qué diablos querían no hablar en mi casa. O sea, tú sabes, lo prohibido siempre es lo que más morbo causa, y lo que más morbo causa es lo que a veces impulsa a uno a tratar de investigar. Y me fui a las bibliotecas a investigar un poco, y tampoco había tanta información. Fue un hecho que ha sido velado durante mucho tiempo y que ha sido tratado de negar, de ocultar, de tapar, digamos, en términos llanos. Entonces, este catálogo, este libro, catálogo que hace la memoria de la exposición de México 68-18, es eso, una manera de que nunca más se vuelva a tapar un hecho de este tipo, y en la medida de lo posible, traernos, refrescarnos ese suceso histórico que podemos pensar que es muy lamentable, que no vuelva a pasar. Ya lo vivimos con Ayotzinapa hace 3-4 años, que no vuelva a suceder, que esté claro en la memoria de los jóvenes que no se puede volver a permitir que algo tan grave vuelva a pasar en nuestra historia. Y que además no solamente afectó en aquel momento a los jóvenes estudiantes, sino también a ciudadanos comunes, claro, que en el caso de la Plaza de las Tres Culturas, o vivían ahí en Tlatelolco, o en ese momento pasaban por mala suerte de ellos, y donde falleció también señoras, señores, niños, fallecieron en aquel disparo indiscriminado, de aquella matanza indiscriminada que hubo en Tlatelolco, ¿no? O sea, todo eso no es posible que un gobierno tenga que actuar así para resolver un problema, ¿no? No se vale ese autoritarismo. Y aquí lo expresan muy bien a través de estos carteles, ¿no? Y además la portada que hizo, si no me equivoco, Abraham Méndez, ¿fue el autor? Abraham. Sí. Abraham es el diseñador de la edición, aunque el logotipo viene influenciado por algunos aportes, claro, del maestro Castro Liñero. López Castro. Sí, Abraham, un poco lo que hablabas del taller de la gráfica, ¿no? Uh-huh. Un poco ese estilo, el puño cerrado de sinónimo de fuerza, la graficación, ¿no? Como un poco el taller de gráfica popular. Ese es el emblema que empleamos en todas las exposiciones y uh-huh. Ese es lo que le da la carátula al libro, ¿no? Yo que veía este anuncio de la exposición en las calles de Jalapa, y se están llamando a una manifestación, y no, es la exposición de carteles que se encuentra todavía en el Centro Recreativo Jalapeño, ¿no? Sí, hasta el 6 de noviembre. Los invitamos a que vayan a verlo porque es una exposición realmente que vale la pena, y todos esos carteles están en este libro. Así es, los 100. Los 100 y con los textos de la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, del presidente municipal, de un servidor, y Arnulfo Aquino, como hablamos, donde hace un poco una revisión del diseño en México, ¿no? Es muy interesante, es un maestro investigador de DIMBA, que ha estado, desde aquel momento, en el 68, recopilando, investigando, documentando. Entonces es muy rico, por eso hablamos más que el testimonio de un catálogo, más cuando empieza a ver cuestiones históricas, hacia un libro, una publicación, ¿no? Un comentario ahorita que escuchaba Alfredo, es muy interesante, en mi caso yo tampoco había nacido, ¿no? Mi referente eran mis papás, papá en concretamente, estuvo en la UNAM y todo esto. Pero en el caso de los más jóvenes, hablando de 25 años que participan, vienen siendo los tíos o los abuelitos que cuentan esas historias. Es muy interesante cómo se pudo congregar estos 100 autores con esta forma de entender y asimilar este hecho tan importante, ¿no? Así es. Y cómo a través del arte otras generaciones nos vamos enterando de qué era lo que había sucedido, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber sabido un poco más de lo que sucedió en este 2 de octubre a través de una película de María Rojo, Rojo y Héctor Bonilla. Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. O sea, mis primeras referencias fueron a través de esa película, que yo la vi, no recuerdo por qué, y a partir de ahí fue así de, a ver, esto sí fue cierto, y ya bueno, fui preguntando y ya me dijeron que sí era cierto, ¿no? Entonces fue a través de una expresión artística, desde una visión del cine, como yo voy siendo consciente de esto. El Grito también, ¿no? El Grito también. El Grito, que es un documental que de Eduardo López, que que va recuperando conforme van pasando los días del movimiento. Pero fíjate que ahorita lo que comentabas un poco, sé que siempre se ha discutido un poco hacia el compromiso social del arte, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Desde las primeras manifestaciones del como hombre, el arte, con un compromiso social, documentando sus tiempos, sus momentos, sus tecnologías. Sí. En el caso del cartel, es un poco más concreto, el cartel político, ¿no? Siempre ha estado presente. Así es, así es. Ahorita que están hablando de las edades, yo creo que fue el único que vivía en aquella época. Mi Guillermo Bautista, que es nuestro operador, vivía en el 68, ¿no? Bueno, tú tienes la experiencia y nos puedes contar qué fue lo que viviste en esos años, bueno, en ese momento. Es que dice Morelos que es un relato de los abuelos. Bueno, pues les voy a relatar. Para los el joven de 25 años, ¿no? Cuéntanos qué era lo que estabas pasando en ese momento. Yo esperaba las Olimpiadas. Pues era chavo, tenía 8 años. Pero no sabía qué pasaba realmente en la calle, aunque se veía el movimiento. Vivía en el centro de la Ciudad de México. Se veía el movimiento y pues mi papá nomás nos decía: cuídense, no salgan a la calle, ¿no? Porque hay varias revueltas. Pero pues sí, yo la verdad no tenía ni idea qué había pasado. Hasta después, mucho después. Así como Alfredo, todavía mira que había que ir buscando de qué fue lo que se cayó en aquel momento, qué se cayó en el sistema y qué se cayó en las voces de los demás, ¿no? Entonces, ahí fuimos descubriéndolo poco a poco, los que estábamos en aquellas edades, ¿no? Todavía pequeñas. Y qué bueno, pues, que este recuerdo, esta memoria va tomando una estafeta y llega en un momento culmen donde la propia sociedad evita que se olvide este movimiento y sobre todo la drástica solución que tomó el gobierno en aquel momento, ¿no? Fíjate que comentando con el maestro Jorge Pérez Vega, insisto, que estuvieron ahí en la Esmeralda haciendo la gráfica muy jóvenes, le preguntaba, después del 68, ¿hasta dónde había documentos? Yo encontré un cartel a los 10 años en la primera década del movimiento del 68. Ese es el primer que empiezo a ubicar. Me decía que sí había habido manifestaciones, cosas, pero claro, por era tal la represión en ese momento, coordinamos el 71, el jueves de Corpus, ¿no? De lo del canazo. Así es. Entonces, tenían que estar de alguna manera, si hacían algunas manifestaciones, pues era más. Más o menos a la primera década ya se empieza a hacer un poquito más visible todo esto, ¿no? Hay algunos carteles, una foto de los tanques ahí que conocemos para leer, empiezan a haber conferencias. Y ya después, a los 15 años, a los 20, y es donde empezamos un poquito a conectarnos con esta historia, ¿no? Ahorita Carlos, de los tanques, yo como vivía en la Ciudad de México y en el centro iba a los desfiles del 16 de septiembre. Incluso en una ocasión me subí a un tanque, feliz y contento con los soldados. Y después me costaba mucho trabajo pensar que esos tanques hayan actuado contra la gente. A mí me costaba realmente trabajo. Pero ya sabemos toda esa forma que se organizó, realmente perversa, para matar a tanta gente en Tlatelolco, ¿no? Porque incluso el propio ejército no sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? A ellos les disparan para provocar el fuego, ¿no? El fuego cruzado, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí algunas llamadas de algunos que se han reportado para la rifa. Así es, Noemí Ayala Sánchez nos acaba de escribir que ella también vio Rojo Amanecer y es sorprendente darte cuenta que todo lo que se muestra en esa película fue real y sucedió en nuestro país. Saludos y bueno, también quiere participar en la rifa. Rojo Amanecer fue una película que incluso intentaban que no saliera, ¿no? Que no se difundiera. Estuvo vetada. Sí, estuvo. Y incluso durante la filmación, Héctor Bonilla, que la produjo, andaba buscando, andaba escondiéndose para acabar la película, ¿no? Bueno, la clandestina, porque ahí demuestra una de las cosas que vivió mucha gente en Tlatelolco. O sea, sin nada que ver en el asunto, el ejército entró a sus departamentos, rompió las puertas y acribilló a gente, ¿no? Así es. Sí, bueno. También recientemente se comentó esa travesía que pasó precisamente este actor para poder firmarla y, bueno, costearla, ¿no? Inicialmente, y después que ya le había... era muy difícil. Más que los soldados, pues era este famosísimo batallón Olimpia, ¿no? Olimpia. Con su guante blanco. Y ahorita platicando con otro amigo, Ricardo Bennett, de cinematografía, precisamente como el arte en sus diferentes manifestaciones, la música que tuvieron el otro día ahí en el centro recreativo, la plática, ¿no, Germán? Uh-huh. De la música en los 60, todas las manifestaciones, teatro, danza. En el caso de, me platicaba Ricardo Bennett, que mucho del material del 68 inclusive lo sacaron, pues, clandestinamente por la misma represión, y editaron una película inclusive en Francia, con imágenes y todo eso, lo tuvieron que editar y ya viene de regreso. Es interesante porque aquí en México era muy terrible, ¿no? Ser estudiante, joven. Imposible que eso pudieran haber hecho y difundirlo en ese momento, ¿no? Bueno, le mandamos saludos a Elizabeth Morales, que nos está escuchando en la Unidad Magisterial. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo le va? Envía saludos, desea participar en la rifa, por supuesto. Arturo Pérez también vive en Foviste, nos manda saludos, desea participar en la rifa. Guillermo Darío Sánchez Márquez, también dice, siempre estoy pendiente de Radio V. Iván Enoc Martínez Absalón también manda saludos. Brian Fernando Figueroa Robledo nos manda saludos. Y Daniela Santiago también manda saludos y participa en la rifa. Así como también Raúl Hernández, que nos escucha en Lucas Martín. Ibero también nos manda saludos para participar en esta rifa de este libro, que realmente es una joya. Obviamente en la radio no lo podemos ver, pero ahorita vamos a escribir. Platicamos un poco los carteles. No sin antes de hacer nuestra pausa musical. Esta es una cantante poco conocida. Y para aquellos que luego se preguntan, bueno, ¿y las mujeres qué participación tuvieron en el movimiento del 68? Bueno, ella es Judith Reyes, que nació en Tamaulipas. Ella cantaba música ranchera, pero de repente se convirtió también en una investigadora de la música de protesta, como se conocía en aquel momento. Fue escritora, periodista, cantante mexicana. Y cantó canciones del 68, incluso fue encarcelada por eso, Judith Reyes. Eso no lo van a oír en ninguna otra radio, ¿eh? Solo aquí. Entonces vamos a escuchar a Judith Reyes, que nos interpreta La Marcha de los Caídos. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación, que del hombre por el hombre se hace, no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia, de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor. Movimiento estudiantil, contigo estoy. Movimiento estudiantil, contigo estoy. el 2 de octubre de este año, coordinando la hora 18:10, cuando un helicóptero lanzó las bengalas que indicaron el inicio de la matanza hace 5 décadas, se inauguró al mismo tiempo la exposición México 68-18, 100 carteles, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Veracruzana, que ha quedado en la memoria de un libro coeditado por el Ayuntamiento de Xalapa y la UB. 6 generaciones de cartelistas con técnicas e ideas diversas rinden homenaje a los jóvenes estudiantes que hicieron del 68 un año de no olvido. La memoria revisitada, la herida que no cierra, la explosión de la humanidad, la fuerza de la juventud. Todo ello se reúnen en los carteles que evocan y provocan. 2 de octubre no se olvida. El libro contiene textos de Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana, Hipólito Rodríguez Herrero, alcalde de Xalapa, José Manuel Morelos, del Instituto de Artes Plásticas de la UB y coordinador de la propuesta, y Arnulfo Aquino, diseñador de imágenes del movimiento estudiantil de 1968. México 68-18, 100 carteles, es una coedición del Ayuntamiento de Xalapa y la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos escuchando también de fondo musical al Three Soul in My Mind, de las primeras grabaciones, que también está cumpliendo 50 años y los festejó el pasado domingo, por cierto, en gran forma en el famosísimo Palacio de los Rebotes, ¿no? De los Rebotes. Bueno, saludamos a Juan Pablo Herrera, que nos manda saludos, dice, es una excelente exposición de gran reflexión, hacia donde la memoria nos convoca. Manda saludos, nos manda saludos de manera particular a ustedes. Gracias. Reina Morales dice que todo lo escrito y filmado acerca del 68 se queda corto ante la masacre y cómo se coartaron las libertades. Enrique Martínez también nos escucha aquí en el centro, se inscribe también a la rifa de uno de los libros que esta tarde vamos a regalar. Y Guillermo Sánchez, que ya nos había escrito pero quiere hacer un comentario adicional, es estudiante de la Facultad de Historia y comenta que a partir del 68 empieza una nueva generación de escritores y artistas. Importante para México porque se ve una nueva modernización artística y cultural. Así es. Los invitamos a que nos sigan mandando sus mensajes. Además, por desgracia, a partir del 68 que había vivido México de cierta forma, de manera estable, a partir de ahí se empieza a generar la generación de la crisis. Todo el tiempo ha habido crisis. A partir de ese momento. Entonces, o sea que ya nacimos con crisis, sí. Hemos pasado una y otra crisis, la devaluación, bueno. Chicoche, todo. Yo siempre he vivido en crisis, nunca me han dicho que estamos en prosperidad en este país. Y bueno, ahora pues ya estamos contentos porque no comemos gasolina, recuerden. Con gasolina, así es. Por ejemplo, yo recuerdo que un tanque de 30 de hace 50 años costaba, cuando mucho, 40 pesos. No. Hoy bueno, cuesta 600. 600 pesos un tanque de gas. Y eso quitándole los 3 ceros, ¿eh? Que, bueno. Que en ese momento, pues no se le quitaban. No se quitaban. Así es que bueno. Tremendo. Bueno. Seamos felices. Mientras, sí. Porque la crisis no se va a acabar. Los invitados a que vayan a ver la exposición que está en el Centro Recreativo Xalapeño sobre el movimiento del 68. Primero, habría que tomar 2 etapas. Aunque no se exponen aquí en el centro recreativo, pero sí aparecen en el libro. La gráfica del 68, que muchos de los artistas de ese momento utilizan los símbolos de las olimpiadas para jugar con ellos. Y de hecho, no sé si saben, Alfredo y José Manuel, que esa exposición de esa imagen se expuso en Chapultepec, sobre el Paseo de la Reforma, ¿no? Ahí están maravillosas todas las imágenes, ¿no? Claro, sí, muchas de estas actividades que están haciendo es de la exposición en las rejas de Chapultepec y en el Museo de México están precisamente coordinadas por estos maestros Rulfo Aquino, Jorge Pérez Vega, ¿no? Hablando en cuanto a la gráfica, tengan que tener la referencia que el 68, un año de muchas revoluciones sociales, mayo francés, ¿no? Digo, por hay unas imágenes también que vienen de la gráfica de Francia, un momento uh-huh. francés del, de los grupos de Francia, ¿no? Del tanque, algunos íconos. Uh-huh. Y hay varias cosas, que varios íconos y varias imágenes uh-huh. que son constantes en estos 100 carteles, ¿no? Como bien dices, el tanque, el soldado, la paloma, los guantes blancos, uh-huh. Bueno, este, como decías, Germán, ¿no? El emblema de los Juegos Olímpicos, la ballesta, la sangre, bueno, las balas, la bayoneta, cruces, había los gorilas. Esa imagen, cómo le dolía al gobierno que lo comparaban con los gorilas, y sobre todo los granaderos, y ese perfil que sacan de un gorila con casco de policía y de azordaz a la vez, ¿no? Hay una anécdota en relación a esa imagen en el 68, bueno, o una tesis de estas, o leyenda urbana, que resulta, había escuchado de los maestros, que en ese año le donaban un gorila, digo, es una tesis, al zoológico de Chapultepec, ¿no? No me acuerdo qué país le donaba el gorila. Entonces, en aquel entonces, recuerdo en qué diario, en ese entonces no había diseñadores, los que formaban, los formadores, aparecía también en primera plana una noticia de Díaz Ordaz. El que ponía los pies de plano, tras que regresó, movió la foto con el pie de página y aparecía la foto de Díaz Ordaz con que llegaba un nuevo gorila al zoológico de Chapultepec. Uh-huh. Esa es una leyenda urbana que de ahí se aprovechó esos momentos de la gráfica para relacionar al gorila con el soldado, con el poder. Pero está un poquito antes también, por ejemplo, sobre todo en la época de el nazismo, el comunismo, de esa parte, ya se empezaba a relacionar al comunismo como el monstruo, como el gorila. También viene un poquito de por allá estas imágenes, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, luego vienen las imágenes que ahora podemos ver, que muchos jóvenes actuales interpretan en 68, y hay diversas formas de presentarlo. Claro. Y bueno, aquí está la de José Manuel Morelos, que es una granada en forma de cerebro. Platícanos de tu imagen. Claro, sí, esa es un poco la idea de la memoria, ¿no? Esta memoria orgánica, esta memoria a punto de explotar, ¿no? Sí es. Quería dar también otra idea en esta exposición, es de que cómo se recontextualizan los símbolos, ¿no? Esta imagen de la paloma de los Juegos Olímpicos, que inclusive se contrató en ese entonces para las Olimpiadas. México iba a ser el primer país de tercer mundo en organizar unas Olimpiadas, ¿no? Era, todos los ojos estaban en México. Se contrató entre todo el equipo, Eduardo Terrazas, a un diseñador de Estados Unidos, Lyle Wyman, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza todo el equipo de los Juegos Olímpicos. Paralelamente a la Olimpiada deportiva, hubo una Olimpiada cultural. Teatro, danza y toda esta parte. Importantísimo. ¿No? Importantísimo el recorrido de la. Entonces hay un símbolo que es el emblema de la paloma, y cómo después del 68, esta reacción inmediata de la gráfica, del cartel, se recontextualiza para tener otro sentido, ¿no? Uh-huh. Y esa es donde está la paloma, que aparece con la bayoneta, ¿no? Atravesada. Los aros olímpicos se utilizan y se recontextualizan. Otra imagen también muy importante es de Adolfo Mexiac. Es esta imagen con el candado. Ah, sí. ¿No? De la libertad de expresión, porque esa también era la parte. Esa no fue hecha precisamente para el 68. Un poquito antes había surgido la imagen, pero se utilizó en el 68. Uh-huh. Así es. Además, la gráfica que habían utilizado las Olimpiadas y las estaciones del metro, eran del mismo diseñador. Sí, Lyle Wyman. Era el mismo, que daba una imagen fresca de todas las imágenes. Todo eso se utiliza para el movimiento estudiantil en forma de parodia o en forma de crítica, ¿no? Como la sociedad civil, ante el pueblo, la sociedad civil, todos se apropian. Uh-huh. de las imágenes para obtener el propio discurso, ¿no? Así es, efectivamente. Alfredo, ¿cómo te pareció la exposición, tú que estuviste como curador de la misma, ¿no? No, no soy curador, como crees. ¿No? Yo apenas soy aprendiz. No, maestro, en realidad fue por invitación. Aquí no hubo curaduría, se les invitaba a los autores a participar. Fueron 100 invitaciones y 100 autores que aceptaron muy gustosamente participar. Entonces, en este caso no hay curaduría, simplemente hubo una invitación a gente muy destacada por su trabajo, su trayectoria. Algunos amigos de creadores que nos dijeron, oye, toma en cuenta a fulano, a sutano, que hay dos, tres que nos fueron recomendados de esa manera, porque nos faltaba cerrar un poco en el número enigmático de 100, la cantidad de participantes. Habíamos pensado originalmente que fueran solo 50, para hacer los 50 de los 50, pero nos fue rebasando el número y hasta que llegamos a los 100. Bueno, vamos a encontrar en esta exposición que pueden visitar de lunes a domingo en el Centro Recreativo, en los horarios normales de 10 a 6 de la tarde, van a encontrar 100 reflexiones distintas sobre este hecho, 100 formas realmente paradigmáticas de cómo se están planteando desde los jóvenes de 25 años que participan hasta los maestros que vivieron la época del 68 siendo partícipes de este movimiento, en donde se instauraron tres talleres de gráfica, uno en la Escuela Esmeralda de Limba, la otra en la Escuela de San Carlos de la UNAM y en la Facultad de Medicina. Fueron los tres puntos donde se crearon estos espacios de creación, donde estaban produciendo en papel de estraza, en papel revolución, en papeles muy baratos, en mantas, toda lo que fue la propaganda de este movimiento. Poco después, y debido a las represiones que se estaban dando en la Ciudad de México, tuvieron que modificar su forma de propaganda para volverlo como calcomanías, de una manera más pequeñas, que no tenían que estarlas fijando como carteles, sino que las podían pegar rápidamente en cualquier poste. Y eso fue una de las cuestiones como de adecuación a lo que sucedía a nivel represivo, como una forma de expresión un poco más urbana. Así es cierto, las calcomanías, ¿eh? Es todo un... Todo eso aparece en todos estos documentales que han, por fortuna, rescatado y que estos días han estado transmitiendo Canal 11 y TV UNAM. Se ve todo este trabajo y esas labores que hacían en los talleres y haciendo la gráfica, con mimeógrafos y pequeñas imprentas. Serigrafía. Nos comentaban los maestros que después del 2 de octubre llegó toda la policía a romper romper los bastidores, las máquinas. Claro, los que estaban los jóvenes en ese entonces, estudiantes, maestros, alcanzaron a rescatar parte de la gráfica y parte de nuestra historia. Creo que es una labor muy loable de estos maestros. Así es, efectivamente. Y bueno, de algunos jóvenes que participan en esa exposición de la Universidad Veracruzana está Abraham Méndez, ¿no?, que también expone, claro. Está Gerardo Vargas, ¿no?, también está Nico, ¿no? Ah, claro. Nico, que aparece ahí también. Sí, Javier Bermúdez aparece. ¿Quién más está de la UV? De la UV, nos está faltando los egresados, Celso Arrieta. Celso Arrieta, sí. César Benítez, que ahora es coordinador de una escuela particular de diseño. Javier Cosar del instituto. Javier Cosar. ¿Quién me falta? Bueno, está Benito Ugalde, pero no, ya no se lo ve. Benito Ugalde siempre ha sido como freelance. De la Gestalt. Y es egresado de la Gestalt. Así es. Tiene el caso también de Abraham, aparte, todo el diseño, el emblema, que usaría, fue todo el formador, el diseñador del libro, ¿no? Claro, y también... La selección tipográfica y todo que hay con Tobalín, ¿no?, que fue fundamental en esta publicación, ¿no? Le mandamos saludos a Alicia Castillo, que nos escucha en Soncuantla, a Beatriz Adrián Hernández Huerta, a Paulina Díaz Padilla, que nos escucha en la Colonia Progreso, y Rogelio Cerón, también le mandamos saludos, y vamos a pasar a la rifa. Son 5 libros que tienen los carteles del 68 en esa exposición que está en ese momento en el Centro Recreativo Jalapeño. Y es un libro que huele a pintura, ¿eh? tiene huele a tinta, sangre del corazón, ¿no? Es que, bueno, como buen diseñador, ¿no? Uh-huh. Hasta, por ejemplo, el caso de Tobalín, que sí, el papel era especial, que las tintas, la imprenta allá en México, bien, es un producto terminado, ¿no? En general. Entonces, en el caso de la de la portada era negro, fondo negro. Yo sabía que meterle doble negro para que agarrara bien. O sea, para que no se vea ceniza, entonces se huele mal. Sí, además el papel es mate y la tinta absorbe muchísimo este tipo de papel, entonces tienen bastante calor. Volver a pasar otra vez. Así es que por eso también pesa. Llevará también inspiración el que se lleve el libro, ¿no? Sí. Ese es un libro con aroma también. Sí. El libro con aroma de movimiento estudiantil. Puedes elegir tres papeles, José Manuel Morelos, los que quieras. Vamos a ver, el libro se lo lleva Iván Enoch Martínez Absalón, uno más. Pues elige tres y ahorita pasamos al Alfredo que elija dos. Guillermo Darío Sánchez también se lo lleva. Se lleva el libro y el otro se lo lleva Noemí Ayala Sánchez. Y vamos ahora con Alfredo que elija dos. Su maldita santa. De Alfredo. Enrique Martínez se lo lleva y el otro es Alicia Castillo. Alicia Castillo, Enrique Martínez, Noemí Ayala, Guillermo Darío e Iván Enoch Martínez pueden venir por su libro México 6818, 100 carteles. Así es. Pues bueno, fue un gusto, nunca nos alcanza el tiempo para platicar. Pues muchísimas gracias, un gran trabajo que hicieron ustedes, bueno, en coordinación con muchos artistas más. Pues los invitamos a que busquen el libro, está en la editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9, en el centro de Jalapa. Ahí mañana también ya pueden buscar en la Feria del Libro del Zócalo, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, está disponible ahí en la Ciudad de México. Han estado preguntando de la Ciudad de México, ¿y ese libro dónde lo conseguimos acá? ¿Dónde lo conseguimos? Mañana ya pueden ir a buscarlo al stand de la Universidad Veracruzana. Pues muy bien, José Manuel Morelos. Muchísimas gracias. Alfredo Ayala, muchas gracias. Muchas gracias. Es realmente un gusto y los felicitamos por esta labor que realizan, que ya se convierte en histórica. Fíjese que igual gracias por el espacio y sobre todo decir algo de corazón. Gracias a todos los de la Universidad Veracruzana. Es un trabajo en equipo, de todos, ¿no? Muy orgulloso de pertenecer a esta institución. Y felicitarnos a todos, ¿no? Producto de la UE. Sí, muy bien, gracias. Gracias a Guillermo Bautista. Y aquí estamos el próximo martes en otro Óyele y Dile. Muchísimas gracias.